mambo que la vuelta coronó. Que hay que sacarlos de donde están. Claro que sí, cómo no. Llegaron los kilos dentro del bote. Llamaste al corillo pa' que lo pague. Que nosotros somos capos y bichote. Me fallo y pago pa' que te trabajen. Que llegaron los kilos dentro del bote. Llamaste al corillo pa' que lo pague. Que nosotros somos capos y bichote. Me fallo y pago pa' que te trabajen. Llegaron los capos, mami, 2 millones en un maletín. Vestido de negro y rojo con una retro satín. Coronamos todas las puertas, burlao encima un patín. No confiamos ni en la puta y matamos a San Valentín. Borde azul y blanco como los Clippers. El domi los envía y me los baja el stripper. Están clavados en un almacén con seguro y vimper. Ustedes están bajando, pero bajando zipper. Los quesos como borden, estamos esperando que desaborden. Nadie se ponga raro porque formamos un desorden. El jefe dice al catato en orden, porque de lo contrario, matarte en la orden. Okay. Llegaron los kilos dentro del bote. Llamaste al corillo pa' que lo pague. Que nosotros somos capos y bichote. Me fallo y pago pa' que te trabajen. Que llegaron los kilos dentro del bote. Llamaste al corillo pa' que lo pague. Que nosotros somos capos y bichote. Me fallo y pago pa' que te trabajen. Yeah. Llegaron los kilos y yo dentro del bote. Que lo baje el corillo. Crucero, kilos de kilogramos, ya no gramos, mi parcero. Metieron el pie, pero no pudieron cerrarme la puerta que Dios abre, porque yo hice un pacto con el cielo. Okay, bro, todo va viento en popa. No corremos con el miedo, yo ando con mi tropa. Bro, esto fue agua quemar ropa. Aquí se le dan 3 tazas al que no tome sopa. Llegaron los kilos dentro del bote. Llamaste al corillo pa' que lo pagues. Que nosotros somos capos y bichote. Me fallo y pago pa' que te trabajen. Que llegaron los kilos dentro del bote. Llamaste al corillo pa' que lo pague. Que nosotros somos capos y bichote. Me fallo y pago pa' que te trabajen. Yeah. Hey, yo, what's up, baby? La more rising up. Arcángel pa' O.B. Yeah. O.B. Flow Factory. Uy, yeah. Directamente desde la calma.